Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. La voz del taxista. Muy buenos días. ¿Cómo amanece usted el día de hoy? Jueves 15 de febrero del año 2024. ¿Cómo amanece usted el día de hoy? Nosotros contentos. El día de hoy vamos a anunciar quiénes fueron los felices ganadores de la rifa que realizamos el día de ayer. Así que bueno, como siempre, deseando que este día sea un día lleno de muchísimas bendiciones para usted. Y como siempre, vamos a iniciar y compartir una preciosa alabanza y ya regresamos. Las 8 y 4 minutos. Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Máquina del tiempo. Mi única verdad, la voz del taxista. Está en ti, eres mi luz y mi salvación. Tu amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Majestuoso. Llegó a Fenimarket algo nunca antes visto. Un combo de película. El combo para compartir ya está aquí, en tu tienda de conveniencia Fenimarket, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST, una cuadra al este. El combo para compartir. Las 8 y 8 minutos. Aprovecha la Feria del Accesorio. En tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales Estación de Servicio, 14 de Septiembre, El Mayoreo, 2 de Agosto y León. Donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo. Desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. La voz del taxista. ...22-22-36-46... La línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Bueno, ya nos están preguntando, consultando, que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenimarket. Y por supuesto vamos a decirle de que hoy jueves el plato del día en su tienda de conveniencia Fenimarket es una riquísima carne desmenuzada acompañada de arroz, frijoles y banano cocido a tan solo 110 Córdoba. Recuerde que si usted quiere realizar sus pedidos, puede hacerlo directamente a los números 88-73-5507 o al 87-42-98-87, o se va directamente a nuestra página en Facebook. Usted va a darle clic al botón que dice WhatsApp y automáticamente lo va a estar redireccionando con ventas virtuales. Así que así de fácil y práctico es estar al tanto con nosotros también. En esa misma vía, usted puede realizar lo que es las cotizaciones de sus repuestos. Si usted quiere estar al tanto de todo lo que sucede, pues lo invitamos a que usted visite nuestras redes sociales. Estamos en diferentes plataformas. Usted puede buscarnos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Fénico Taxi RL, y también tenemos página web www.fenicotaxi.com. También va a tener toda la información necesaria. Nosotros en redes sociales, en Facebook, siempre ponemos y damos a conocer que cuál es el plato del día en Fenimarket. Así que bueno, ese es el plato del día de hoy. Recuerde que hoy es jueves de nuestro segmento El Asesor Cooperativo, que en punto de las 8:30 vamos a iniciar con nuestros asesores. Pero bueno, el día de ayer realizamos una rifa en su programa radial La Voz de Taxista. ¿Cómo era participar? Participar era fácil. Usted nos mandaba un audio con su nombre completo y una dedicatoria especial a esa persona especial, ya sea a su esposa, a su novio, ya sea a una amiga, a sus padres, a quien usted quisiera, podía mandar esa dedicatoria. Entonces, el día de ayer tuvimos 3 ganadores, 3 bendecidos. Así que el día de hoy vamos a dar a conocer quiénes fueron esos felices ganadores. Combos para compartir, rifamos 2 combos para compartir de su tienda de conveniencia Fenimarket. ¿Qué es ese combo para compartir? Bueno, es un combo que actualmente lo agregamos en el menú. Es un nuevo combo que tiene 8 piezas de pollo, 3 papas, 3 tipos de salsa, una gaseosa de 2 litros y también souvenir. Entonces, ese combo para compartir, 2 personas fueron bendecidas. La primera persona que se ganó un combo para compartir en su tienda de conveniencia Fenimarket fue José David Matamoros. y Ricardo Alfredo Reyes. Estos fueron los dos felices ganadores del combo para compartir. Y también rifamos una canasta de embellecimiento de productos automotriz de Fernández Cera. ¿Quién fue el feliz ganador? Leonel de Jesús Orozco. Él fue el ganador de esta bonita y preciosa canasta. Así que felicidades a nuestros ganadores. Para retirar su premio de lunes a viernes en horario de oficina de 8 a 5 de la mañana. ¿Dónde van a ir a retirar ese premio? En la estación de servicio Fénico Taxi, que está ubicada de la CST una cuadra hacia arriba. En el segundo piso, usted va a ir a recepción y va a indicar que usted fue el ganador. Por favor, llevar su cédula de identidad para poder retirar su premio. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales, también de nuestro programa radial La Voz de Taxista, porque próximamente vamos a hacer nuevas dinámicas. Así que esténse al tanto, porque también venimos con más bendiciones para aquellas personas que siempre están en pendiente de nuestras redes sociales. Y aquí vamos a estar dando a conocer cuál será la siguiente dinámica. Así que bueno, recordarles también de que nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas, con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Así que esta campaña dio inicio el 10 de julio y finaliza el 21 de mayo de este año 2024. Ya estamos próximos a realizar el siguiente sorteo, que será este 20 de marzo. Este 20 de marzo también será el siguiente sorteo, donde van a haber dos bendecidos más los premios sorpresa. Vamos a estar rifando dos motocicletas 0 kilómetro año 2024. Así que si usted todavía no está participando, ¿qué está esperando? Por compras de 1000 córdobas a más en nuestras marcas patrocinadores, usted está participando. Por 500 córdobas en combustible va a recibir un cupón. Y por 500 córdobas en Fenimarket recibe un código. ¿Quiénes son nuestras marcas patrocinadoras? Valvoline, SP Motor, Headway, LTH, Cronos, Fernández Cera y Corredoría La Nacional. Así que este 20 de marzo es nuestro siguiente sorteo. Si todavía no está participando, pues ¿qué está esperando para participar? Pero bueno, nos vamos a ir a temitas musicales que nos están solicitando y ya regresamos. Las 8 y 15 minutos. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto, y a ti te entregó la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. Llevabas a cóctel, invitabas a comer, la sacabas a bailar, tu única mujer. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. We'll be right back.

aprovecha la Feria del Accesorio. En tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales Estación de Servicio, 14 de Septiembre, El Mayoreo, 2 de Agosto y León. Donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo. Desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Llegó a Fenimarket algo nunca antes visto. Un combo de película. El combo para compartir ya está aquí, en tu tienda de conveniencia Fenimarket, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST una cuadra al este. El combo para compartir. Las 8 y 30 minutos. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5 4 3 2 1. La voz del taxista. Así es, y de esta manera nosotros damos inicio a su segmento El Asesor Cooperativo en la 92.3 FM, en este su programa radial La Voz del Taxista. Como siempre, líneas totalmente habilitadas, donde nos puede llamar al 22 22 36 46, donde usted puede hacer su consulta o nos manda un audio al WhatsApp, el 88 50 90 49. Hoy con nuestros dos asesores, el licenciado Edwin Rodríguez y la licenciada Leslie Cantarero, que siempre nos traen un tema oportuno para todas las cooperativas, el cual nosotros sabemos que es muy beneficioso. Toda esta información que ellos nos traen, como siempre, todos los jueves, escúchelos desde las 8 y 30 de la mañana. Así de esta manera nosotros iniciamos con este interesante tema, ahorita en voz del licenciado Edwin Rodríguez. Muy buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer, licenciada Cantarero. Buenos días. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por permitirnos estar acá un día más en los micrófonos de su programa radial La Voz del Taxista, en su segmento El Asesor Cooperativo. Aquí, alegres, estamos estrenando cabina, una cabina más amplia, más ventilada, en excelentes condiciones, pues nos sentimos más abiertos para poder expresar toda la información requerida que traemos para todos ustedes. Casualmente el día de ayer pues se dio 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Miramos nosotros bastante movimiento en el comercio y eso hace que genere movilización, y al haber movilización de personas hay movilización de transporte, y al haber movilización de transporte hay ingresos para nuestros asociados, lo que nos hace sentir un poco contentos, porque si estuvo bueno el trabajo el día de ayer, pues nos gustaría saber cómo estuvo el trabajo, pero sí había mucho movimiento, muchos globos rojos, blancos, flores. Eso pudimos distinguir nosotros en las calles, que salimos del trabajo ayer como a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y pudimos nosotros ver que estaban todos los bares llenos, ¿verdad? Y llenos de globos. Saludos a todos, deseándole un feliz día de San Valentín, ¿ves? Porque ayer les tocaba, pero desde aquí se los damos el día de hoy, ya que vamos a aprovechar estos micrófonos para saludar a todos nuestros colaboradores de Fénico Taxi, nuestros colaboradores de Unicotán, a nuestros colaboradores de Cotrasermún, a todos nuestros asociados. Les deseamos un feliz día del amor y la amistad, y esperamos de que esa amistad sea congruente, que sea una amistad sincera, que sea una amistad de porvenir, que eso es lo que nos ha hecho a nosotros ir avanzando en el desarrollo social de nuestras empresas cooperativas. Esa amistad que durante muchos años ya tenemos de andar en el modelo cooperativo, aproximadamente de 1991, pues ya 30 años de estar dentro del modelo cooperativo, y nos hemos empoderado de ese sistema tan, tan bello, que sabemos de que el sistema cooperativo es la oportunidad para el desarrollo de las grandes mayorías. Y juntos con Vidal Almendares, con Reinaldo Bermúdez, ¿verdad?, hemos venido trabajando arduamente, formulando esa amistad entre todas nuestras organizaciones, entre todas nuestras cooperativas, y para nosotros nos llena de satisfacción que siempre mantengamos esa amistad cordial, esa sinceridad de pensamientos, esas ideas de organización cooperativa para fomentar, porque con el ejemplo nosotros fomentamos el desarrollo de todos nuestros asociados. Hoy es un programa que queremos nosotros reducir un poco toda la información de estos dos meses que han sido duros, duros para nuestras organizaciones desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista tributario. Es necesario seguir recalcando sobre este tema porque estamos a un paso, a dos semanas creo yo que estamos, ¿verdad?, de finalizar el plazo que nos estableció el Ministerio de Economía Familiar para el cumplimiento de la circular desde el mes de septiembre. O sea, desde septiembre estamos trabajando en esta ardua labor para poder cumplir al 28 de febrero. Estamos en la recta final y no queremos que ninguna de nuestras organizaciones tenga la insatisfacción de decir declino. Al contrario, decirnos cómo podemos tirarte una ayuda, cómo poder subir ese escalón juntos para que todos podamos avanzar y todos superemos este reto que nos hemos puesto como organización de cumplir con todo lo que establece la ley y la circular emitida por el Ministerio de Economía. Hemos venido aportando también en el acompañamiento, y casualmente el día domingo hay tres asambleas ya preparando para presentar su informe de gestión y su estado financiero. Tenemos ya convocada la asamblea de Cotrasermún el día domingo en las oficinas de la cooperativa, que están situadas de los semáforos del mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros al este, en el edificio del Servicentro Fenicotaxi, la tienda sucursal mayoreo. Ahí vamos a tener una asamblea de delegados donde vamos a presentar nuestro informe de gestión y nuestro estado financiero. También está convocada la asamblea de las profesionales del volante para el domingo 18, y esa está de los semáforos de Gobernación, dos cuadras al lago, dos cuadras abajo. Ahí está la cooperativa profesionales del volante, y es donde están convocando a su asamblea para el día 18, domingo 18, donde van a presentar su informe de gestión y su estado financiero. Eso hace cumplir con lo que establece el Ministerio de Economía Familiar, que más tardar el 28 debemos de tener presentada esa información. Otra de las cooperativas que también está convocada para realizar esta actividad el día 18 de febrero es la cooperativa 26 de agosto Salvador Velázquez, que va a estar en el auditorio de Fenicotaxi. Ahí convocó su asamblea y esperamos pues de que se cumpla con todo lo que está agendado en cada una de estas asambleas para poder cumplir con lo que esté establecido en la Ley General de Cooperativas. Nos llena de satisfacción, y así como nosotros estamos trabajando acá, creo que también la cooperativa Arlenciú está en convocatoria para el día 18. O sea que estamos ya en la recta final y nuestras cooperativas están encabezada, enmarcada en el cumplimiento de su asamblea y su presentación de informes de gestión. Y tratándose de eso, pues, dentro del informe de gestión, ya sabemos de que hay que cumplir con algunas unos lineamientos, algunas recomendaciones que establece la oficina de registro del Ministerio de Economía Familiar. Y casualmente, pues nosotros ya la hemos venido compartiendo, pero como sabemos de que una vez que el secretario monte su acta, tiene que llevar bien registradito su informe de gestión. Entonces, esas cosas son las que el día de hoy, además de la parte jurídica, la parte tributaria, la parte de la presentación de los estados financieros, es lo que queremos compartir con ustedes. Pero no sin antes decirles de que el día de ayer ya la Dirección General de Ingresos ya subió a la Ventanilla Electrónica Tributaria, la VET, la declaración anual del IR. Entonces, en la preparación de la declaración anual del IR, ya saben ustedes que se suben los activos, los pasivos, inmediatamente le da el patrimonio en un renglón del balance general. Posteriormente registramos los ingresos, costos y gastos y va a dar un excedente o una utilidad. Después de esa utilidad le va a generar un impuesto. Si usted fuese una empresa privada, si usted fuese una empresa comercial. En el caso nuestro, las cooperativas, dice la ley que estamos exentos hasta 60 millones. O sea, que no tengamos temor en reflejar nuestros ingresos, nuestros costos y nuestros gastos, porque somos exentos del IR de conformidad al artículo 109 de la ley 8.9.499, ¿verdad? Ley General de Cooperativas, que establece que somos exentos del pago del IR. Y eso hace de que declaremos con bastante confianza, porque todavía hay algunas cooperativas que no nos pasamos de los 60 millones y se registra correctamente. Tuvimos ayer la tarea de a las 6 de la tarde subir la declaración de la cooperativa Contra Sermón y no tuvimos mayores inconvenientes en la presentación de la información, y pues gracias a Dios ya tenemos una cooperativa que ya declaró su IR anual. O sea, ya tenemos esa práctica. Hay algo que sí queríamos compartir con ustedes, y es que en la VET salió un aviso. Previo a la declaración del IR anual 2023, hay 10 importantes consejos. Y esos consejos, si no los han escuchado, los vamos a escuchar de la viva voz de la licenciada Cantarero, quien les va a dar lectura, para que vayamos analizando y interpretemos un poco qué quiere decir con estos 10 avisos importantes sobre la presentación de la declaración anual. Cabe señalar que en la parte esta de la declaración, una vez que metemos la información, el sistema te está dando unos avisos en rojo, y si te sentís seguro, vos le das seguir y seguir, y si no hay ningún problema, pues se sube. Se va a validar dos veces y después hacer enviar y después confirmar envío, se mete la clave y así asunto terminado. Uno de los grandes temores de todos los contadores es saber preparar su declaración anual. Siempre que llegue este momento, este día, los contadores tenemos algo de desconfianza, tenemos algo de inseguridad. Pero cuando nosotros sabemos cómo hemos venido registrando mes a mes las operaciones y las venimos registrando y revisando y analizando con el Consejo de Administración, conciliando nuestra información supervisada por la Junta de Vigilancia, nos da una seguridad de la presentación de la información. Y una de las grandes debilidades que tenemos es cuando nosotros declaramos ingresos mensuales y esos ingresos tienen que pegar con los ingresos anuales. Cuando nosotros hacemos retenciones de servicios profesionales y las declaro mensualmente, tengo que estar claro de que la sumatoria que he retenido mensualmente por servicios profesionales tiene que ser la que tengo registrada contablemente. Los sueldos y salarios, por aquello de los sueldos fantasma, tienen que estar registrados correctamente de acuerdo a las declaraciones que hemos venido haciendo con las retenciones del IR. Y las depreciaciones de los bienes muebles e inmuebles también tienen que ser declaradas correctamente, tal y como está dentro del parque vehicular. No es posible que nosotros no declaremos una depreciación de un activo si no tenemos registrados los activos. Ahí entonces inmediatamente el sistema detecta una contrariedad. ¿Cómo vas a depreciar algo que no está registrado? Entonces esos tips, esos 10 tips que están ahí, hablan un poco de esos temas y son los que queríamos compartir con ustedes, porque eso está reciente, acaba de salir, acaba de entenderse. Claramente el formato de declaración del año pasado es el mismo. Son las mismas casillas, son las mismas columnas y el mismo registro. Lo único que varía es que cuando usted ingrese la información le van a salir 2 o 3 mensajes con letra roja que le hace la pregunta, y si usted no tiene ningún temor, usted la sigue, continúa llenando la declaración. Entonces vamos a iniciar dándole lectura a esos 10 tips y los vamos a ir analizando para que comprendamos un poco. Vamos a atender la siguiente llamada. Los buenos días. ¿Aló? Muy buenos días. Aló, buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. Buenos días, licenciado Edwin. Buenos días, William. Licenciada Leslie Santarero y la Carlita. Bueno, licenciado, quisiéramos, ¿verdad?, el trabajo fuera, lo ideal fue que fuera como hace algunos años, ¿verdad? Sí, estuvo bueno, fíjese, temprano, estuvo bueno. Yo me refiero aquí a la parte de aquí arriba, porque yo no sé cómo es el comportamiento de abajo, el tacteo, ahí abajo. Lo que es Altagracia, Monseñor Lescano, La Prisa, Linda Vista, esos barrios son grandes. Vea, aquí nosotros tenemos el inconveniente de la construcción de del proyecto de las carreteras, pues, de la modernización. Hay inconveniente porque llegamos aquí en la periferia, aquí en los barrios, Bello Horizonte, por la Tendería, toda esa parte de ahí, el tráfico es pesado, bien ahora tú. Está en la grande fila, viniendo del periférico también. Inclusive, pues, ahí está en la carretera norte, pero también, pues, ahí está bastante, no está fluido, pues, el paso. Pero sí, y como yo estaba hasta las 7 de la noche, licenciado Edwin, temprano, pues, gracias a Dios me fue bien. Hubo movimiento. Pero pues, como le digo, no, lo ideal no es como antes, pues antes que inclusive hasta el día de enamorado, hasta se había puesto más mejor que el día de la madre. Pero, verdad, se siente el ácido también. Por ejemplo, a mí no me gusta meterme en el mercado porque yo sé que ahí hay ya varios terminales de buses. Ahí por la iglesia de Santo Domingo, ahí por donde fue la cervecería. Todo eso, hay varios terminales, y la pasada de ahí se ponen, están parqueados un montón de buses, ¿no?, que viajan a diferentes departamentos. No sé si, bueno, no sé cómo es eso, pues, pero la verdad es que sí, que ahí hay una pasada se pone pesada también. Y entonces, ahí estamos en la lucha. Y el deseo es que las cosas, ahora con el proyecto de modernización de la carretera, se mejore las cosas. Deseamos que cada día vaya mejor, pues, y que haya más se preste más frío el servicio, pues, para mejorar la economía familiar. Pase buenos días y que el Señor los bendiga. Gracias William, feliz día de la amistad, ¿verdad? Gracias por tu amistad que compartís acá con todos los oyentes de este programa, ¿verdad? Esas palabras tuyas pues siempre son bienvenidas porque nos apoyan a continuar con nuestra función, con nuestra labor informativa. Ya ves, decirte que sí, estuvo bueno un periodo ahí, un tiempo, y que lo importante es que hubo movimiento, ¿verdad? Y que sacamos el día más temprano, más alegre, y sintiendo aquella sensación pues de que hay movimiento. Cuando no hay movimiento es que estamos tristes, porque decimos, hey, si estamos de fiesta y no hay ni chicha. Entonces esas cosas son las que nos motivan a nosotros para avanzar en el cumplimiento de nuestra jornada laboral, y nos motiva a dar un mejor servicio, rápido, atento, amable, porque cuando hay movimiento hay energía, y esa energía se convierte en positividad, y esa positividad alegra los corazones con una sonrisa. Y eso es lo más bonito que tenemos acá. Cuando yo vengo entrando acá a la radio, recibo una sonrisa de la voz sensual de la radio, dice Jonathan. Y entonces, ya desde que entro alegre, entro feliz, y esa energía positiva es la que nos hacen compartir con ustedes pues estos temas tan importantes, tan torales para el modelo cooperativo. Ok, gracias, William. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo sobre ese aviso. Ok. Aviso previo a la declaración anual a la declaración IR anual 2023, 10 importantes consejos. Estimado contribuyente, previo a la declaración y pago de IR anual 2023 y con propósito de evitar contratiempos y multas, la DGI orienta seguir los siguientes consejos. Número 1. La empresa, socios, directivos y representantes legales deben tener al día sus pagos originados por enajenación de bienes, muebles e inmuebles. ¿Qué me dicen ahí, don Edwin? Que todos debemos de estar al día con nuestros pagos de IBI, nuestros pagos de basura, nuestros pagos de tickets de rodamiento. Así es. Todo lo que son enajenaciones de bienes, muebles e inmuebles. Y ese es un objetivo municipal. Y tiene toda la razón. Si pagamos todo, pagamos menos. Y si pagamos menos, pues estamos más conformes. Porque esa es la parte de que hemos venido arrastrando esa costumbre en nosotros de no pagar el IBI, de no pagar la basura, de no pagar matrícula. Entonces, en este proceso de ordenamiento, que no es un proceso antojadizo, sino un proceso que está establecido en la ley, pero que hoy en día se está haciendo cumplir. Si nosotros estamos en situación insolvente, uno de los asociados o uno de los miembros directivos, pues vamos a tener algún estancamiento en la declaración. ¿Y qué pasaría? Bueno, si estamos estancados, nosotros prácticamente después del 28 de febrero, si no logramos que el asociado o el directivo esté solvente, nos ganamos una multa de 1.750 córdobas. Eso es lo que va a pasar si yo no presento mi declaración. 1.750 después del día 28 de febrero. Es lo que nosotros queremos evitar para todas las cooperativas, de que nadie pague una multa por no presentar su declaración. Y como ya pasamos el proceso de matrícula en la alcaldía, entonces se supone que ya todos estamos registrados, supervisados y pagados. Así que no vamos a tener muchas dificultades en ese término. Recomendación número 2. Fiscalmente no están autorizadas las revaluaciones de activos y, en consecuencia, no se reconocen las depreciaciones derivadas de esta. Correcto. Recordemos de que tenemos empresas de que tienen terrenos y en ese caso hacen una revalorización de activos. Y en consecuencia no se reconoce la depreciación derivada de él. Al incrementar el valor del activo, incrementan la depreciación en el caso de los edificios. Pero como no está autorizada esa revalorización, entonces no se acepta a la hora de querer depreciar un edificio con mayor incremento en el valor de la depreciación. Entonces dice, si me incorporas depreciación, disminuyes el gasto, aumentas el gasto, disminuyes la utilidad, al disminuir la utilidad me pagas menos IR. Entonces ahí es donde hay escudos fiscales como la depreciación que sirve para incrementar el gasto, disminuir la utilidad y pagar menos IR. Entonces ahí lo está diciendo, si me hace eso, no está autorizado. No está autorizado y te recomiendo que no lo hagas. Eso es lo que quiso decir ahí. Ok, si lo hago, no me pasa mi declaración. Puede ser de que sea sujeto de revisión. Número 3. El valor de los terrenos asociados a las edificaciones no son objeto de depreciación. Así es. Tiene ya que sabemos ver de que los activos fijos como terrenos no son depreciables. Nuevas adquisiciones de bienes sujetos a depreciación deben de estar debidamente soportadas con facturas, contratos o escritura de adquisición de los mismos. Fíjense que nosotros el año pasado tuvimos una experiencia con una cooperativa en la que subió, no, el antepasado fue, subió en su declaración que había estaba declarando su propiedad, su edificio y su terreno. Cuando llegó a la DGI, subió a la VET ese edificio y este terreno que desde el año 2010 lo habían adquirido. Estaba registrado contablemente porque entre todos los socios se compró. Pero desgraciadamente ese terreno no estaba registrado. La compraventa a favor de la cooperativa. O sea, no está registrado en el registro público de las propiedades, esa propiedad. Es como que un presidente tenga la cooperativa en su casa y diga que registre esa propiedad como que es de la cooperativa. Entonces no puede ser porque no está a nombre de la cooperativa. En ese caso, tuvo la cooperativa que presentarse a la DGI a solicitar información de que por qué no le subía su declaración. Y era porque realmente el sistema de bienes muebles del registro público está coordinado con el sistema de la Dirección General de Ingresos. Y si yo digo que tengo un edificio, está registrado en el registro. Y si no me aparece en el registro, inmediatamente la VET no me lo acepta, me lo rechaza. Entonces, por eso establece ahí de que nuevas adquisiciones de bienes sujetos a depreciación deben de estar debidamente soportadas con facturas, contratos o escrituras de adquisición. Ok, por eso dice que si yo compré un terreno ahorita, lo que tengo que hacer es ir a registrarlo al registro público y ya sale, ahí presento mi escritura de compra y ya sale registrado a favor de la empresa cooperativa para que pueda registrarse contablemente esa propiedad. Número 5. Completar correctamente los renglones correspondientes a los montos que refieren a pasivos financieros de la empresa. Es correcto. Cuando hablamos de los pasivos financieros, son los préstamos. Los préstamos que nosotros debemos y que realmente pagamos intereses. Número 6. El monto de los inventarios debe coincidir con el que reportó en línea y con las particularidades de la actividad del negocio. Si bien es cierto, al 31 de enero nosotros hicimos nuestra declaración de inventario. En la declaración anual hay un renglón que dice inventarios. Si yo declaré en cero porque yo no tengo inventario al 31 de enero y ahora que vengo al 28 de febrero incorporo cifras en ese renglón, inmediatamente me va a poner un valor en rojo o una lectura en rojo donde diga que yo estoy escribiendo mal ahí. Entonces, los inventarios por eso se registran a el 31 para poder conciliarlo con la declaración anual. A veces nosotros cometemos el error de comprar el inventario en dólares y al 31 de diciembre hacemos el ajuste. El ajuste por diferencial cambiario. Entonces ese inventario que compré yo en 100 y hice un ajuste de 10 Córdoba, ya son 110. En el estado financiero me aparecen 110. Pero yo declaré 100 porque en eso fue lo que lo compré. Subí el inventario antes de hacer ese ajuste monetario. Y contablemente tengo un valor que es el que reporto al 31 de diciembre en la declaración. Pero cuando en enero no había cerrado enero, el mes de diciembre, subí los 100. Inmediatamente el sistema le va a decir de que hay un error en la presentación de la información con el inventario que se había subido anteriormente. Entonces, la recomendación es de que si no tenemos inventario, pongamos cero. Y si tenemos inventario, subamos el inventario una vez que se haya registrado correctamente en el estado financiero. Con el estado financiero al 31 de diciembre ya ajustado, si su inventario requiere de mantenimiento de valor, si no, pues es el mismo valor ya determinado en la casilla del inventario. Por eso es que cada año nosotros como administradores o como contadores debemos de levantar el inventario al 31 de diciembre de cada mes para hacer la conciliación y poder hacer algún ajuste correctamente para que podamos nosotros registrar el inventario. Imagínense que usted dice que tiene un inventario de 100.000 Córdoba, que muchas veces nos pasa eso. Pero cuando llego y hago un inventario físico, ya no tengo 100.000 Córdoba, tengo 60.000, me hacen falta 40.000 que vendí en algún momento y no lo registré. Entonces yo tengo que hacer un ajuste y tirarlo como una puede ser inventario en obsolescencia o pérdida, y entonces eso disminuye también la utilidad del año y eso hace que paguemos menos IR. En el caso de las cooperativas, pues no tenemos ese problema, pero sin embargo tenemos que declarar correctamente el inventario declarado con el inventario que esté establecido en el estado financiero del 31. Número 7. Las retenciones deducibles de IR anual son las que fueron previamente declaradas y pagadas durante el año fiscal. Ajá, ¿qué me dice ahí? ¿Qué le digo ahí? De retenciones deducibles de IR anual son las que usted declaró y pagó durante el año. Es decir, que el monto que yo he declarado mensualmente en concepto de IR tiene que ser el que yo voy a subir en este momento que estoy haciendo la declaración. Así es. Recordemos nosotros de que hay retenciones por rentas de trabajo, hay retenciones por rentas de actividad económica y hay retenciones por ganancias de capital. Cuando nosotros hacemos por actividad económica, que hacemos retenciones por servicios profesionales y le retenemos el 10% a un abogado o a algún profesional que nos hizo alguna consultoría, entonces le retenemos el 10%. Ese servicio profesional de esas retenciones tiene que estar correctamente. Porque entonces yo incorporo mes a mes, cuando hice la declaración, si en enero pagué $100 por escrituras, retuve el 10, entonces significa que yo contraté y declaré ese ingreso, ese gasto, esa retención, y declaré esa retención. Entonces así sucesivamente tenemos que ir analizando mes a mes las declaraciones y hacemos un resumen de cuántas declaraciones subimos. Fueron 12 declaraciones mensuales, ¿verdad?, al año, y cuántos valores, y esos valores son los que vamos a nosotros a incorporar en el renglón de servicios profesionales. Quienes hayan realizado operaciones en la bolsa agropecuaria que excedan de 40 millones deben integrar dichos ingresos como rentas de actividad económica y como tal constituyen rentas gravables. Así es, después de los 40 millones ellos incorporan sus ingresos. Esta es exclusiva para nosotros, la número 9. Las cooperativas que excedan los 60 millones, exceptuados por ley, dichos excesos son sujetos de IR, liquidados conforme al estrato del contribuyente. El sistema liquidará de forma proporcional los costos y gastos. Es decir, lo que usted nos decía desde que iniciamos, no tengamos miedo a declarar todos nuestros ingresos. Sí, así es. Una vez que pasemos los 60 millones, pagamos. Si no pasamos, no excedemos los 60 millones, pues no pagamos IR. Así es. En el caso de Fenicotaxi, pues pasamos de los 60 millones de ingresos de declarados. Eso hace de que después de los 60 millones haga un cálculo porcentual del costo y del gasto sobre la base del exceso. Y entonces, sobre la base del exceso de los 60 millones, supongamos de que son 100 millones, 60 millones, quedan 40 millones. Sobre esos 40 millones se va a pagar IR proporcionalmente al costo y proporcionalmente al gasto. O sea, al final se proporciona 40 millones menos la proporción del 40% de los costos y el 40% de los gastos. Eso va a generar un excedente y ese excedente va a ser sujeto de IR. Fenicotaxi anualmente pues tendrá que pagar sobre el exceso de los 60 millones por las actividades económicas que realiza en la venta de combustible, la venta de repuestos, el Fenimarket, la venta de vehículos y todo lo concerniente, ¿verdad?, a las actividades económicas que Fenicotaxi realiza. Y la última que tenemos registrada en este documento, en este aviso, dice: el sistema exige liquidar, declarar y pagar el IR de conformidad con las operaciones del contribuyente y no por la actividad económica con la que se hayan registrado al inscribirse. Así es. Muchas veces nosotros, por decir algo, nosotros nos registramos como una empresa y esa empresa tiene dentro de sus actividades dar financiamiento, pero también dentro de sus actividades está otro servicio, como es este inmobiliario o de esos que le llaman venta de casa. Entonces no registran esas operaciones porque no son las que están haciendo. Van a registrar la actividad que realmente que están haciendo, que son la de servicio financiero. Ya no me puedo pagar o no puedo registrar operaciones que no estoy haciendo. Son las que yo estoy haciendo sobre esa marcha. Bueno, esto ya usted lo puso en práctica el día de ayer para hacer la declaración con la cooperativa Manantial. Sí. Y sí, verdaderamente son muy útiles estos consejos que nos está dando la DGI previo a ante la declaración que subimos en el sistema. Así es. Entonces yo insto, ¿verdad?, que ya está activada la VET para que podamos hacer las declaraciones y les digamos a nuestros contadores, todos los presidentes de cooperativas, a que realicen sus declaraciones antes del 28 por cualquier pegoncito. El mayor de los temores que yo tenía era de que me saliera de que uno de los miembros directivos no estuviera solvente y que me detuvieran, ¿verdad?, subir la declaración, como así hacen cuando van a dar la matrícula. Si uno de los miembros directivos está insolvente, te dicen no hay matrícula hasta que no pague. Y esa particularidad es la que esperaba yo que nos pudiera suceder, pero gracias a Dios no nos sucedió. Voy a seguir aportando en algunas otras organizaciones para ver cuáles acontecimientos se dan en la declaración anual y luego compartirlos con ustedes, este tipo de experiencia. Bueno, nos vamos con una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Ahora vamos a hablar de la información. Sí. Ah, pero se nos fue, llamen. Media hora con 10 minutos, 40 minutos, ya volamos. Ya no, ni hemos. Ay, que se manda ya. Las 9, 8 minutos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Las 9.

Aprovecha la Feria del Accesorio. En tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales, estación de servicio. 14 de septiembre, El Mayoreo. 2 de agosto y León. Donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo. Desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 19 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. La Voz del Taxista. Ok. Estamos totalmente en vivo en la 92.3 FM. Estamos en su segmento El Asesor Cooperativo, el cual, damas y caballeros, vamos a estar con la segunda parte de este interesante tema, el cual yo sé que ha sido muy beneficioso para todos los compañeros taxistas, hombres de cooperativa, ya que nuestros asesores nos brindan esa información tan oportuna para que usted, como dicen, no me lo agarren fuera de base. Así continuamos hoy con voz de la licenciada Leslie Cantarero. Y ya nuestro asesor cooperativo Edwin Rodríguez nos habló de la parte tributaria. Ahora nos toca ver la parte jurídica establecida por la ley 499. Y tenemos dos artículos importantes, artículo 47 y artículo 49. Solo para recordarles, el 47 nos dice que las cooperativas tenemos ejercicios anuales que se cierran de acuerdo con el año fiscal. Al término de cada ejercicio se cortan las cuentas, se elabora el balance, el inventario y el estado de resultados. Luego dice el artículo 49, a la fecha del ejercicio económico, el Consejo de Administración presentará un informe sobre la gestión realizada, que junto con el estado financiero y el informe de la Junta de Vigilancia son sometidos a Asamblea General de Asociados para su aprobación. De dichos informes y estado financiero se remite una copia a la autoridad de aplicación. A partir del año 2022, nosotros recibimos una comunicación del Ministerio de Economía Familiar donde la fecha tope para entrega de estos documentos es el 28 de febrero. También coincide con que esa misma fecha tenemos que entregar nuestro reglamento, nuestra constancia de cuentas bancarias y nuestro RUC debidamente con la razón de fotocopia y actualizarlo cada vez que se nos venza. Esas son obligaciones que el Ministerio ha emitido a través de circulares administrativas y son parte de las obligaciones de los documentos que están establecidos en la ley, en el 108 de la ley, que son documentos que nos puede pedir el Ministerio el día que lo considere necesario. El año pasado presentamos este tipo de información y nos pidieron algo especial y era una carta adjunto a nuestro informe de gestión, una carta en donde el presidente dijera qué decían los números en cuanto a los estados financieros. Este año ya presentó, vamos a aprovechar y vamos a felicitar a la cooperativa 23 de agosto, a la cooperativa Carlos Fonseca Amador. Ayer estuve conversando con Héctor, el licenciado Héctor Mayorga, quien me dio algunos tips para hablar un poco de lo que había solicitado el Ministerio de Economía Familiar. Él me decía que los documentos pues igual que el año pasado, a excepción del nuevo que nos pidieron, que es un informe general de la cooperativa. Entonces me puse a pensar con él, ¿y qué es ese informe general? Y no es más que el informe de actividades que realizamos durante el periodo, pero como cooperativa. En las dos organizaciones que ya lo presentaron, uno lo presentó firmado solo con el presidente y lo recibieron, y el del caso de don Héctor la presentó firmada por todos los miembros del consejo y también se lo recibieron. O sea que es indistinto para el Ministerio de Economía Familiar si este informe de actividades lo realiza únicamente el presidente o lo realizan como parte de las actividades del consejo. Pero son documentos distintos, ¿verdad? Uno es de la cooperativa de manera general y el otro tiene que ver con las actividades que todos los años hemos estado presentando como consejo de administración. Sin olvidar también que tenemos que presentar el informe de la Junta de Vigilancia. Adjunto a estos tres documentos, presentamos nuestro balance general, nuestro estado de resultado con sus notas. Y el informe de activo fijo, es decir, que también no olvidemos que es parte de lo que nos está pidiendo el ministerio. Y eso está establecido en el 47. Nos dice que elaboramos balance, inventario y el estado de resultado. Vamos a ver un poco qué es lo que dice ese documento que presentó don Héctor. Porque ayer me lo mandó y me dio algunos tips que podía yo hablar. La descripción detallada de actividades realizadas durante el ejercicio, él hizo una referencia en cuanto al incremento en la membresía de los asociados. Entonces, que era una estrategia que tenía la organización. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo incremento de los asociados? ¿Y cuál es la razón por la que estamos incrementando? Hablaron un poco de la diversificación de productos y servicios que realizó la organización cooperativa en este periodo. Es decir, ¿qué otros servicios brindaron? Ampliaron, por ejemplo, en este caso, como ellos tienen un contrato directo con el supermercado La Colonia de transporte de su personal, ahora no solo transportan al personal de La Colonia, sino que ampliaron y están transportando también al personal de los supermercados Ahorra Más, que es una cadena también que es de La Colonia. Luego tienen proyecto de desarrollo comunitario, pues allí no hay mucho, pero sí hay organizaciones cooperativas que tienen proyectos de bienestar social y económico que aportan a la organización. Hasta ahorita yo conozco a don Edwin y en estos últimos meses he visto que la cooperativa que tiene un proyecto de bienestar social es la cooperativa del aeropuerto. Hay otras organizaciones que tienen este colchón, como le llaman algunos, y sí les sirve en el momento de fallecimiento de un asociado. Entonces, ese tipo de actividades que realizamos dentro de la organización. Y por último, la parte que tiene que ver por eventos de capacitación, de formación y educación. Me parece interesante también de que hablamos un poco de la tecnología. Es decir, en estos tiempos todo es en línea. Entonces, esta organización consideró necesario poner el incremento o la actualización de su equipo de cómputo y de algún sistema que le servía para hacer mejor el trabajo en la organización. Y la gestión financiera y transparencia que ellos están brindándole a sus asociados. En estos cinco aspectos se basa, ¿verdad?, las actividades de esta descripción del periodo 2021, que es lo nuevo que nos está pidiendo el Ministerio de Economía Familiar. No sé si nos quiere decir algo más. Sí, en esa particularidad de las capacitaciones, pues siempre es bueno dejar registros. Y es ahí donde estamos nosotros en el aire. Cuando nosotros vamos a hacer nuestro informe de gestión, nuestra mejor herramienta es nuestra agenda, donde apuntamos cada una de las reuniones y los acuerdos tomados y las gestiones que hemos realizado. Pero a veces le damos el uso indebido a una agenda. Ahí lleva día, hora, fecha, mes, y qué es lo que hacemos. Esa es la herramienta fundamental para que nosotros, como presidentes, como tesoreros o como parte de los organismos de dirección y administración de una cooperativa, podamos tener los insumos necesarios para la preparación de un informe. Y hablando de capacitaciones, ¿qué día es? El día 20. Está convocada una capacitación para los presidentes de cooperativa que adquieran o queramos reforzar un poco la presentación del estado de el informe de gestión al Ministerio de Economía para que veamos la estructura y cómo debemos nosotros de elaborar esos pequeños informes. Esos pequeños informes del presidente o del Consejo de Administración, donde explican las actividades realizadas. Y las actividades realizadas son las que hacemos todos los días. Y como todos los días apuntamos en nuestra agenda qué es lo que hacemos, entonces ahí está bien detallado que podemos agarrar esa parte de esa información. Otra de las debilidades que tenemos es la falta de confianza que tenemos en la presentación de la información financiera. Si yo no sé qué puso el contador en mi estado financiero, no lo sé leer. Pero cuando yo voy analizando mes a mes con el contador qué es lo que dice el estado financiero, entonces yo me voy dando cuenta de cómo va siendo el movimiento. Y esa es una gran debilidad que hemos adquirido. Otra de las cosas particulares que está estableciendo ahí en ese informe es la parte tecnológica. ¿Cómo es posible que hoy en día una empresa cooperativa que tiene 40, 50 socios no tenga una computadora con internet? Esa es una gran debilidad. Todos los trámites se hacen en línea. Aquí déjenme decirles que nadie tiene que ir a la DGI, nadie tiene que ir a la alcaldía, nadie tiene que ir al MEFCA, nadie tiene que ir al INSS, porque todo se hace en línea. Y como ya tengo mis cuentas en el banco, del mismo banco hago mi transferencia y pago. ¿Para qué? Para evitar contratiempos. La cooperativa que no se adecue desde el punto de vista tecnológico se va a ir quedando. Se va a ir quedando en el gasto. Porque significa que si yo no tengo acceso a el MEFCA en línea, tengo que estar yendo. Y cada ida son, ¿cuánto vale la carrera ahorita? 100 pesos de ida, 100 pesos de vuelta son 200. Y el tiempo que estuvimos ahí, entonces ya se nos hacen 500 pesos. Ese es un gasto para la cooperativa, pudiéndolo hacer desde una computadora. ¿Cuánto vale un plan de internet hoy en día que podamos nosotros tener en línea con la computadora? Y ya no compremos una computadora de escritorio, compremos una portátil que nos ayuda a movilizarnos con la información. Para eso es que se hacen estas herramientas. Y hoy en día hasta del teléfono podemos trabajar, así que no tengamos excusa. Lo que tenemos que hacer es tener voluntad para ir modernizándonos y actualizándonos desde el punto de vista tecnológico. Las convocatorias ya no las estamos haciendo solamente vía de visita, las estamos haciendo vía WhatsApp. Eso nos ahorra un montón de tiempo. Formando un grupo, si la secretaria se enfermó, inmediatamente ponemos que no lleguen a pagar porque ya la secretaria está enferma. Si el presidente anda fuera, ya ponemos que andamos fuera. Entonces, esos medios de comunicación y de información son la parte tecnológica que tenemos que ir adecuándonos nosotros, pero tenemos que tener voluntad para poder asumir ese reto. Asumir el reto desde que cuando nosotros iniciamos a trabajar en esto, no existían ni siquiera los teléfonos. Hoy en día ya andamos ¿cómo se llama eso? ¿Es suyo? El iPhone. Un iPhone Fachenta. El mío es Xiaomi. Bueno, entonces con eso es que queremos nosotros aprovechar esta oportunidad para incentivarlos, motivarlos para que preparen su informe de gestión antes del 28 y ya pueden subir sus declaraciones. Será hasta el próximo programa. Saludes y bendecido día. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Estuvo con ustedes en los controles el señor Carlitos Pérez. Hoy los licenciados Leslie Cantarero, Edwin Rodríguez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz Excel FM, y este es su servidor Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado.